till they finish me. Hip hop slide, hip hop slide, hip hop slide. Hip hop slide, hip hop slide. Hip hop slide, how I feel so child. Quieres la fortuna de un Rothschild. Lo escuchan pero no la ponchan. Piensan la música entre conchas y conchats. Pa' mí es la máscara de Rorschach. Declamo como Dudley Perkins. Culpa de Lewis Parker por Shark. Hoy envuelto en metal voy a lo mad. Flows o Tony Stark. Cargo katana de Hattori Hanzo. Sharp. Que vas a cañar de Way of Life, Miami Vice. Y al lampón le dan igual Sean Paul y Sean Price. Bass de Slim Shady a Vanilla Ice. Yo como Wallace just wanna shoot dice. Llámalo rezo de mantis. Técnicas ancestrales funkies. Dejan a rookies como Rabino Nash. Wits no te cura ni Doctor House. Bitch, fuiste mordido por los zombies del showbiz. Es la River de 3 en 3. Hago el trick sin el hat. Humo al principio vine y paz conmigo vine. No la yihad, el profeta no es Mahoma, es Shahid Muhammad. Y yo el mejor polvazo auditivo you ever had. Imposible que me sacie, tú se la sigue. Llegar a Zion, no me llama la atención. Sopeso el precio de matar mi silencio. Lo quemo con el fuego azul de KCO. Lavar las manos, no te lava traición, vos. Pírate pa' una pileta, Pilato Poncio. Te sentencio con la ejecución de tu canción. Ey, on and on and on, on and on and on. What? On and on and on, on and on and on. Yeah, on and on and on, on and on and on. Yeah, on and on and on, on and on and on. Hip hop's like how I feel. Underground. And I'm dirty till they finish me.